Acá la cuestión de paridad es una cuestión de igualdad, y eso es lo que no podemos perder de vista. Lo que pasa es que a veces a algunas líneas internas les conviene que suban unas o que suban otras, y eso es lo que yo creo que puede ser lo que está limitando un poco o dilatando. Pero la verdad que el proyecto que presenta en esa redacción, yo no creo que esto tenga que ser una ley, porque parece ser una ley, sí, empieza como ley de vacancia. Sí. La verdad es que vacancia no es, esto es una ley de paridad. Sí hay que modificar el código electoral, sin la modificación del código electoral provincial no existe paridad. Sin la modificación de las cartas orgánicas en los partidos políticos, por eso también presenta la modificación a la ley de llamado a internas obligatorias y simultáneas, si no vamos las mujeres en los cargos partidarios y en los partidos políticos, tampoco llegamos, porque lamentablemente no llegamos a las cuestiones de decisión. La convención a la que vos haces mención fue cuando definieron gobernador. Recuerdo la respuesta de Marino, que te dijo, a otro lado, vayan con esto, porque la carta orgánica no lo permite. Ahora te pregunto esto, ¿la ley provincial no obligaría, más allá de que modifique o no una carta orgánica, no es un estado superior legislativo? Sí, obviamente, por eso también ¿por qué el Comité y la Convención Nacional de Radicalismo a nivel nacional lo incorpora en la última convención de Parque Norte? Porque en la reglamentación obliga a los partidos políticos a modificar. Nosotros tenemos en la convención, por la convención nacional, la convención provincial del radicalismo, tenemos que incorporar la paridad, y tenemos que incorporar también que los jóvenes de 16 años puedan ser parte de los órganos partidarios, tal como pueden hoy votar. Esas son las dos modificaciones. Y en esa convención que vos dijiste, que no nos dieron en ese momento, pero en la segunda sí lo pusimos. Logramos que hubiera una mayoría casi absoluta, o sea, mayoría casi por unanimidad, creo que fueron solamente dos convencionales que no votaron en ese momento. Había quedado el presidente en aquel momento, el señor Mauricio Agón, había quedado en que en un lapso no mayor a 6 meses iba a convocar a la convención para la modificación de la carta orgánica. Bueno, eso fue en diciembre del año pasado. Bueno, pasaron más de 6 meses y seguimos. ¿Por qué? Esto tiene que ver justamente porque en el medio hay un proceso electoral en el cual indudablemente las mujeres cumplimos con el cupo. Y sigo insistiendo, el cupo a veces parece ser que es el castigo para una línea. Y respecto a eso te quería preguntar, Cecilia, ¿le crees más a la foto que mostró Siglietto con todo el equipo o a las declaraciones que hizo posterior diciendo que había mujeres que tomaban decisiones en su gabinete? Bueno, quienes estamos en la función pública sabemos que las decisiones siempre las terminan tomando las cabezas de línea. Las cabezas de línea en el caso del Ejecutivo Provincial son los secretarios, que son los ministros, perdón, los ministros es como los secretarios en la municipalidad, son los que terminan definiendo. O sea, yo no creo eso. Acá quien define es, en el municipio es el intendente y sus secretarios o secretarias. En provincia es el gobernador y sus ministros. O sea, la definición final siempre la tiene el que está arriba de la pirámide. Los que están abajo, en general, tienen la posibilidad de hacer los aportes generalmente técnicos, pero las definiciones políticas las lleva el que está más arriba. Y por eso yo ayer, cuando les pedía en la Cámara y ahí en la legislatura, más allá de la cuestión de redacción, de lo que sería la técnica legislativa y demás, esto es una cuestión política. Acá hay una decisión y voluntad política que deberían estar teniendo en la legislatura pampeana de ir por la paridad y adecuando la normativa a un lenguaje inclusivo. Y ya no estoy diciendo un lenguaje no sexista, estoy hablando de un lenguaje inclusivo donde las personas, todas las personas, se sientan parte. Y eso es un deber y una obligación que como legisladoras y legisladores se debe toda la ciudadanía, tanto pampeana como santarroseña.